trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Un espacio radial dado en llamar el 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, acompañado, como es tradición en el programa, por el jefe, el secretario general de la CTA Posadas, Ricardo Emilio Borsini. Buenos días. Buenos días, jefe, que trae una connotación que no me gusta. Sí, jefe. Parece medio mafioso eso, ¿no? Sí, jefe. Bueno, buenos días a la audiencia, un lindo domingo hoy. Así es, hermosa mañana de domingo soleado. Retornando hoy, ¿no? Después de unos días que me había tomado en familia. Ya. No, no, ya, ya, te, ya, recibí, la, ya te recibimos, Ricardo. No, no me acordaba. No, no tomaste la pastillita, ¿eh? Dejate de broma. Qué barbaridad. Diego ya quiere los controles técnicos, buenos días, Diego. Disfrutando el domingo acá en compañía de la audiencia de FM Universidad. Ricardo, un tema, varios temas tenemos hoy, un tema triste por ahí para empezar. Me enteré que en las protestas que se están haciendo contra las megaminerías en Catamarca, se están desarrollando situaciones nuevas que se agregan a las ya lamentables situaciones de represión. Sí, y te agrego, no solamente Catamarca, es en toda la región donde está la problemática instalada con el tema de la megaminería y el tema de la defensa de los recursos naturales. Lo que estabas por comentar, quería ampliarte eso, como era decirte que... Sí, aprovechamos no solamente ahí, ¿no? Para reivindicar esta herramienta importante de lucha que se ha convertido el Facebook, a través del cual en tiempo real todo, cualquier usuario puede levantar noticias de toda índole, ¿no? De toda índole que nos mantienen informados de primera mano, por así decirlo. En los pueblos catamarqueños, dice la crónica que levantaron en Facebook, desnudaron la cara más oscura del poder central y de sus socios de las provincias. Desde hace 15 años están debajo de la lumbrera. El miedo hace más cobarde a los cobardes y más valiente a los valientes. Estos valientes pueblos de Tinogasta, Belén y Andalgalá, que desde hace años vienen sufriendo la represión hasta en lo educativo, están temiendo que los cobardes con impunidad los ataquen, como vienen haciendo con cobardía a mujeres embarazadas, niños, ancianos, y ahora la prensa está sufriendo en carne propia la persecución. Andalgalá, sitiada por patotas de las empresas mineras, dice la información. Esta es una práctica que ya se viene dando desde hace bastante tiempo, pero no era en forma tan desembozada como es ahora, ¿no? Sí, porque vos... Ahora aparecen grupos de tareas de la época del gobierno militar, ¿no es cierto?, que salen justamente en grupos, en patotas, a intimidar a la gente que muchas veces inclusive no está participando en las protestas, ¿no? Sí, dice, los grupos armados por las empresas mineras no están dejando entrar a la ciudad a corresponsales del canal de noticias TN, por ejemplo, quienes venían a cubrir la resistencia del pueblo andalgalense contra la mega minería contaminante. Otros grupos andan por la ciudad en camionetas amedrentando a personas que tengan apariencia hippie, tenga o no que ver con la lucha. Mira si te agarran a vos, Diego. ¡Chambío! Y bueno, y dice el comunicado de un compañero, Eduardo Chavarría, que está allá, dice: por favor, compañeros, otra vez recurrimos a su colaboración para difundir este estado tenso que estamos viviendo en nuestro pueblo. Seguimos resistiendo, pero con la amarga sensación de que a quienes estamos involucrados en la defensa de nuestro pueblo, en cualquier momento puede pasarnos cualquier cosa. Gracias por estar siempre atentos y presentes, dice el compañero. Vos nombraste recién una cuestión que yo creo que es importante y que se dio inclusive desde las órbitas oficiales, donde, por ejemplo, en La Rioja se prohibía a los educadores tocar el tema de la amiga minería, ¿sí? Justamente para no generar esta conciencia que se generó en el pueblo del norte de nuestro país, ¿no? Y conciencia que debiera hoy estar despertando a todos los misioneros, porque ayer lo charlábamos en otro espacio de comunicación que tenemos con la central, el avance y la agresión que está teniendo nuestro territorio provincial, ¿no es cierto? No solamente con el tema de las represas, que hoy estamos sufriendo las consecuencias de así está, sino también con, se sigue el plan establecido en el desarrollo de Garabí Roncador, y además el avance de la apropiación de las tierras por parte de las empresas que producen, por las pasteras que están incorporadas a nuestra provincia, que hoy ya llega a más del 10% del territorio de la provincia en poder de mano extranjera, ¿no? Entonces, todo eso hace también a que nuestro pueblo de Misiones debería estar tomando conciencia y poniéndose de pie para defender estos derechos que no son solamente para nosotros, quienes hoy estamos viviendo acá, sino para quienes van a venir después de nosotros. Esa es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Así que... Che, ¿y esta organización de estos patoteros, si se quiere, hace acordar o nos trae a la memoria una situación que ya la hablamos acá en otro programa, acá en FM Universidad, que es la comienzo del siglo. La creación de la Liga Patriótica, la aparición de este grupo de ultraderecha que estaba al servicio de los poderosos de la economía mundial, tratando de reprimir y eliminar, si se quiere, lo que es la expresión popular, ¿no es cierto? Todo lo que sean actitudes que iban en contra de las ganancias era subversivo y había que eliminarlo. La Liga Patriótica fue un grupo de ultraderecha creado a partir de las huelgas de fines de 1918 y principios de 1919. Incluía tanto organizaciones paramilitares como círculos sociales formales, actuando como fuerzas de choque, hostigando mediante el matonaje y acciones criminales a residentes extranjeros, organizaciones sindicales y grupos de trabajadores en huelga. Esto fue la Liga Patriótica, que hoy se está reeditando. La edición mejorada, parece. Los pueblos andan en camioneta, tienen armas automáticas y bueno. Pero digo, arrancamos el programa con esta triste noticia, decía yo, porque bien decías vos que tiene mucho que ver con lo que podría llegar a pasar acá en Misiones con el tema de la represa, porque la gente, los compañeros, los ciudadanos se están expresando en contra de la construcción de las mega represas, y llegado el momento, y a su vez las empresas siguen avanzando en la construcción. Y van a seguir avanzando en esto en tanto y en cuanto haya que expoliar, ¿sí? Cuando se termine la riqueza que pueda ser apropiada, y van a dar media vuelta y se van a mandar a mudar. Eso ya tenemos el ejemplo clarito cuando se hizo la explotación de los recursos naturales por parte de Inglaterra, y cuando se fueron nos dejaron esos restos de ferrocarril que sirvieron de alguna manera para el desarrollo de algunos pueblos, como el caso que vos contabas en alguna oportunidad, que tu papá era ferroviario, y que hoy desguazaron, ¿no? Hoy desguazaron absolutamente todo. Bien. Ahora, yo vuelvo a insistir, yo creo que el pueblo de Misiones debería estar de pie, debería estar poniéndose a la cabeza junto con los pobladores de Famatina, de La Rioja, de Tafí del Valle, de Andalgalá. Deberíamos estar en el mismo plan de acción, porque en el norte de nuestra provincia las pasteras destruyeron una parte importante de nuestro territorio. En el sur de nuestra provincia, sobre el río Paraná, la represa de Aciretá sigue haciendo estragos. Y ahora la frutilla del postre sería Garabi Roncador, ¿no? Sí. Entonces, es grave lo que está pasando en Misiones y es necesario que nos pongamos de pie los misioneros. Y voy a rescatar una frase que encontré en el Facebook, que es, ya no basta con indignarse, hay que comprometerse. Y podríamos agregarle comprometerse y actuar. Exactamente. De una forma, meterse en la lucha, en la discusión al menos, y ver cómo podemos solucionar estas cosas. Sector docente, ¿tenemos novedades? Tenemos novedades. Con respecto a la paritaria docente. Leyendo justamente en los medios digitales y hoy aparece también en los medios impresos de esta provincia, un ofrecimiento de parte del Estado Nacional para elevar el piso actual a 2.700 pesos, cosa que no fue aceptado por los gremios intervinientes en esta reunión. No la voy a llamar paritaria porque no quiero ser cómplice de decir algo que no es, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando las reuniones paritarias sean reuniones paritarias para tratar toda la problemática docente, ¿sí?, en forma integral, desde el salario hasta las condiciones laborales, podríamos estar hablando de paritaria, ¿no? Yo creo que esto es una farsa de paritaria, ¿sí? Porque se acuerda, entre comillas, un salario mínimo y terminó la discusión, ¿sí? Entonces yo creo que no quisiera ser parte del engaño a la población de decir que esto es una paritaria. Lo mismo pasa con Misiones. Sí. Misiones no existen las paritarias, ¿sí? Existen reuniones, sí, entre los gremios amigos, gremios que son obsecuentes al gobierno y el gobierno de la provincia. No, pero hay que hacer la salvedad que también está presente en algunas reuniones el Frente Gremial representado por la UNAM. Ahora comenzó con una cuestión auspiciosa, si se quiere, uh-huh, ¿cierto?, con el cambio del presidente del Consejo General de Educación, que convocó justamente a la UNAM como institución. Y bueno, la UNAM es parte del Frente Gremial y va a seguir sosteniendo la ideología y la filosofía de este frente en defensa de los trabajadores. Pero ya arrancó chicaneando también al nuevo presidente del Consejo General de Educación, diciendo que no va a recibir al Frente Gremial por no tener representatividad. Bueno, pero va a escuchar la voz del Frente Gremial. Seguramente va. Tenemos canales para hacerle llegar. Lo concreto entonces, los gremios... Hasta ahora no se aceptó. Los sindicatos reunidos no aceptaron los 2.700 pesos que ofrece el gobierno. Uh-huh. Y se pasó a un cuarto intermedio para el día martes. Ahora, esto, en mi opinión personal, mi apreciación, tiene pinta de un montaje, si se quiere, entre sindicatos por ahí que sabemos que tienen bastantes relaciones carnales con el... Sí, digamos la CETERA directamente, ¿no? CETERA, UDA mismo. UDA. Y otros sindicatos por ahí que son de menos protagonismo, pero están presentes ahí. Esto ya saben a cuánto están haciendo toda una pelea simulada para ir subiendo de a poquito. Entonces uno se va creyendo que va avanzando la negociación. En realidad, ¿no? Ya está todo digitado. Ya, ¿no?, dijeron que 3.000 no van a dar, eso seguro. Vamos a ver cómo se plantan estos sindicatos. Ojalá se logre algo más beneficioso para nosotros. Nosotros acá en la provincia de Misiones, lo que... Más mejor, como dicen los chicos. Lo que nosotros decimos siempre desde Compromiso con las Bases, al menos, es nuestra lucha se centra en el blanqueo salarial. Salario en blanco. Nosotros lo venimos diciendo hace más de 8 o 10 años, ¿sí? Acá la solución de la problemática de educación, no solamente para los activos, sino especialmente para los compañeros que están en el sector pasivo y para aquellos que quieren pasar, ¿no es cierto?, a disfrutar de ese merecido descanso después de 25, 30, 35, 37 años de servicio, ¿no es cierto?, acceder a una jubilación digna. Y eso se logra exclusivamente con salario en blanco. ¿Sí? Un salario en blanco que permita acceder a una jubilación en condiciones de dignidad y un salario básico, ¿no es cierto?, que permita sostener, ¿no es cierto?, esos haberes cuando pasemos a la situación de retiro, ¿no? Sí, así que atención docentes, para la semana que viene siguen las negociaciones de las paritarias nacionales. Y en la semana que viene también nos reincorporamos a la escuela, nosotros los docentes, donde tendremos la oportunidad de discutir este tema y ver cómo nos plantamos frente al patrón y al representante sindical del patrón, que es el sindicato, ¿no es cierto?, para exigirle lo que nosotros realmente necesitamos y no lo que el gobierno quiere. ¿No? Correcto. Así que esa es la noticia, bueno, nacional docente. Hay algunas otras cosas más que después vamos a ir agregando desde el ámbito de la central, ¿no? Vamos a una pausa musical en la mañana del domingo. ¿Dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la. Muy bien, retornamos con el 14 bis, el programa de la CTA. Escuchábamos al Flaco Spinetta, otra vez la papa, al Flaco Spinetta, nuestro sencillo homenaje, si se quiere. Qué mejor homenaje para un artista que escuchar su música. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA. CTA. Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. CTA de los trabajadores, ni de los gobiernos, ni de los patrones, ¿no? ¿Y al que no le gusta? Y al que no le gusta, es en broma. Sí, decíamos... No me cambie la rima de la... Falleció el Flaco Spinetta, sí. Y en la última hora falleció también Whitney Houston a nivel internacional. Están cayendo grandes... Me comentaba hoy a la mañana, yo no había tomado nota. Y sí, en realidad estoy sin conexión de internet en casa, entonces estoy un poco desconectado del mundo, ¿no? Desconectado. increíble cómo uno siente la falta de esa herramienta cuando no la tiene. Y cuando uno la tiene y la usa de forma tan cotidiana que pareciera que es parte integral de la vida de cada uno, ¿no? Una herramienta importante. Realmente vos reivindicás el Facebook hoy y es una herramienta realmente importante. Así que, y bueno, volviendo... Sí, Ricardo, tuviste el privilegio de reunirte con compañeros de todo el país en la ciudad de Buenos Aires, en la sede central de la CTA en Buenos Aires, con docentes de todo el país, ¿es así? Exactamente, fue una convocatoria de parte de la conducción nacional, perdón, a todos los secretarios generales de la central. Bueno, me toca en este caso como secretario general de la central seccional capital o posada, y era una invitación abierta, realmente abierta, para discutir algunos temas que hacen a la vida de la cotidianidad de los docentes en todo el país, y también específicamente para cuestiones que ya se habían definido en el Congreso de Mar del Plata, creo que en el que vos estuviste, que es la conformación de un nuevo espacio de representación para aquellas entidades que no estén confederadas en ninguna confederación en el país. Creo que es importante ir logrando esa conformación de entidades como para poder construir ese colectivo general que nos permita tener el poder suficiente como para pararnos de igualdad de condiciones ante la patronal, ¿no? Sí, para que entiendan los compañeros docentes que están escuchando, ¿no es cierto? Hay compañeros que por ahí no están afiliados a ni un sindicato. Correcto. Y no tienen un espacio de discusión donde o que los represente a nivel provincial ni nacional. Ese es por un lado, hablando de compañeros que serían compañeros que estarían en forma independiente. Así es. Pero también hay muchas entidades sindicales simplemente inscriptas que tampoco están federadas y que pertenecen a educación, ¿no? Y agrupaciones como la nuestra, como Compromiso con las Bases, por ejemplo, que venimos peleando mucho por imponer un modelo distinto en el sector, o no sé si imponer, pero proponer, ¿no? Yo creo que una vez se usan mal las palabras. Que tengamos el ámbito de discusión posible. Esto se dio en Mar del Plata cuando fue el Congreso Nacional y se definió la... impulsar la formación de una nueva federación. Impulsar la discusión en un principio, ¿no? Y bueno, la resolución del Congreso fue taxativa, ¿no? Impulsar la conformación de una federación, decía, ¿no? Pero para eso, con creo que muy buen criterio, la central abre esta discusión a los secretarios generales y nos invita a, valga la redundancia, nos invita a invitar a entidades que quizás no están ni siquiera militando dentro de la central, ¿sí? Para tener una discusión pluralista sobre el tema. Y bueno, asistieron a cerca de 200 representantes de todas las provincias del país, de agrupaciones que están en la central, de sindicatos que están en la central y pertenecen activamente a la central, y de compañeros que no están militando en la central de trabajadores, ¿no? Caso tribuna docente, caso compañeros que militan en la órbita de agrupaciones que pertenecen al PO, caso Compromiso con las Bases, que pertenece a una agrupación, a un nucleamiento sindical como es la UDPM, que está dentro de la CETERA. Es decir, era muy heterogénea la cosa y se discutieron cuestiones que hacen a la realidad educativa de cada una de las provincias, ¿no? Y hay una similitud muy grande, ¿sí? Se sacaron algunas conclusiones, se acordó trabajar juntos para construir un momento educativo, político y gremial, porque no alcanza solamente con lo educativo o con lo gremial, ¿no es cierto?, para enfrentar los azotes del ajuste y luchar por las reivindicaciones del sector, ¿no? Y esta es una diferenciación por ahí que tenemos que hacer cuando hablamos de política, no tiene que ver con lo político. No, hablamos de política partidaria. No es que nos montamos atrás de un partido político no. Para llevar adelante la revolución pedagógica, si exactamente. Se quiere. Exactamente. Que queremos lograr, ¿no? Es más, se había propuesto en algún momento un título así como Movimiento Pedagógico Nacional de Liberación, una cosa así, ¿no? Y al final terminó acordándose un movimiento educativo, político y gremial que me parece que es más amplio también, ¿no? Uh-huh. Al poner la palabra pedagógico, medio que lo está cerrando al ámbito educativo, ¿no? Y estrictamente al que enseña y al que aprende, exacto, dejando exacto. fuera el contexto social, ¿no? Entonces, yo creo que hay que instalar la palabra política en la cabeza de cada uno de nuestros conciudadanos, instalar la palabra política en la cabeza de cada uno de nuestros alumnos, ¿sí? Y la palabra política en tanto y en cuanto sea la posibilidad de la discusión, ¿sí? La discusión y nuestros alumnos la posibilidad de la discusión para la conformación de un sujeto crítico, ¿no? Bueno, después ese sujeto definirá en qué ámbito ideológico podrá ser contenido. Pero básicamente si no tendemos a la incorporación de la discusión política en cada una de las acciones que nos toca vivir, entonces estaríamos un poco fuera de órbita, ¿no? Che, llegaron a unas resoluciones muy... Sí, vos las tenés ahí en la máquina. Sí, un primer punto. Acá tenemos la cuestión de impedimento, ¿no? Yo no traje los lentes, así que le vamos a pedir a Ernesto que lea, porque el ciego no oye, el sordo no ve. Allá Diego se ríe. Mira, una primera resolución dice: adherir y participar de la movilización convocada por la CTA y otras organizaciones populares el miércoles 15 de febrero para reclamar la derogación de la ley antiterrorista. Una ley que ya tiene... se está estrenando en esta... En estas... Pero se está estrenando, pero de lujo. Digo, ¿no? En estas movilizaciones contra la mega minería. ¿No? Veíamos el otro día cómo la represión policial detenía y encarcelaba a militantes y activistas de Catamarca, ¿no? Y justamente... Y es muy posible que esto comience a darse también acá en Misiones en cuanto empiecen las protestas por... no acuerdo de cuestiones que hacen al sector docente, ¿no? Un segundo punto es repudiar la represión en Tinogasta, Catamarca y en todos los lugares donde las organizaciones populares luchan contra la minería contaminante y en defensa del medio ambiente. Exacto. Que tiene que ver con esto que estábamos hablando. El tercer punto acordado es impulsar una jornada nacional de lucha durante los días 16 y 17 de febrero, cuando nos estaríamos reincorporando en la primera semana de reincorporación a la escuela, estaríamos planteando una jornada nacional de lucha, que la lucha no necesariamente tiene que ver con una huelga o un paro, sino que exacto. jornada de lucha significa, empezando por el debate, todas las básicamente variantes. Es eso, ¿no? Es decir, básicamente es permitirle a los compañeros en cada uno de los establecimientos escolares tomarse el tiempo para la discusión y el debate político, volvemos a la misma, ¿no? Sí. De la situación. Rechazando la propuesta salarial que se han planteado en las paritarias hasta este momento insuficiente. Vamos a ver cómo termina. Esto coincide mucho, Ernesto. Te voy ampliando el que va leyendo, sí, porque por tiene mucho que ver con la discusión que amplía, se dio ya, ¿no? Tiene mucho que ver con compromiso con las bases. ¿Sí? Compromiso con las bases había hecho un análisis de mínima en la Asamblea del Dorado, la última Asamblea del Dorado de la agrupación. Y hablábamos de que el sueldo de bolsillo no podía ser inferior a 3.000 pesos y que se acercara paulatinamente a la canasta familiar. ¿Sí? Tenemos que tener como objetivo llegar a cubrir una canasta familiar con un sueldo docente. Y que el salario mínimo, el salario básico, no podía sufrir ahora menos de un 38% de aumento para recuperar, ¿no es cierto?, los índices perdidos durante el año pasado. Venimos acumulando... Sí. Venimos acumulando ya desde los años anteriores, o sea que ya venimos perdiendo y no venimos recuperando lo mínimo que teníamos que recuperar. Y la CETERA o los grupos empresarios hablan de un 18% que ni siquiera llega a recuperar la inflación del 2011. ¿No? 2011, entonces, por esas razones que decidimos lo que decimos en la resolución. El blanqueo del incentivo docente y de todas las sumas en negro. Exacto. Eso es otro punto de lucha que nosotros desde hace rato venimos diciendo también desde el compromiso con las bases. Que el artículo 9 y el incentivo deberían ser incorporados paulatinamente, por lo menos, a lo que es el sueldo básico. No vamos a ser tan sectarios de decir solo compromiso con las bases, ¿no? Esto es un reclamo que lo vienen haciendo los compañeros de ATE, lo vienen haciendo los compañeros judiciales y lo viene haciendo de la Central de Trabajadores de la Argentina de Misiones, ¿cierto? En defensa de aquellos compañeros que hoy ya han cumplido su ciclo laboral y no pueden retirarse. Estoy hablando de la resolución con respecto al sector docente. Sí. La eliminación del tope en las asignaciones familiares y del pago del impuesto a las ganancias sobre el salario. Exacto. Un convenio colectivo de trabajo único del sector docente universitario y preuniversitario de carácter obligatorio. Defensa de las condiciones de trabajo. Aumento del presupuesto educativo y otras demandas de un pliego más amplio. Recordemos que nosotros tenemos un convenio, si se quiere, un convenio de trabajo, que es la ley del estatuto docente, ¿no? Claro, cosa que no tienen los universitarios, ¿no? Entonces, por eso se rige. Por eso el pedido específico. En realidad, el universitario tiene un convenio colectivo que no se respeta, ¿sí? Igual que si cada entidad, o cada rectorado dice, bueno, acato, no acato, es lo mismo que lo está pasando a nosotros, ¿no? Cuarto punto, convocar para el viernes 17 de febrero a una acción de protesta frente al Ministerio de Educación de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires para acompañar el pedido de una entrevista desde la CTA con el ministro Alberto Sileoni para expresar estos reclamos. Correcto. Punto 5, si no hubiera respuesta satisfactoria, promover una jornada de lucha hacia el inicio de clases. Impulsar la unidad con todos los trabajadores estatales y otros sectores, acompañando los conflictos que se generen en las provincias. Correcto. En esa jornada de lucha dejamos abierta la posibilidad a todas las provincias de elaborar la metodología de esa protesta, ¿no? Pueden ser radios abiertas, pueden ser clases magistrales, pueden ser medidas de fuerza de acción directa, pueden ser las medidas que cada una de las provincias esté en condiciones de realizar, ¿no? Así es. 6. Sumarse a la movilización nacional del 14 de marzo con estas demandas y por las reivindicaciones históricas de la CTA. De la CTA. 7. Promover la conformación de un movimiento nacional educativo y sindical de los trabajadores de la educación. Perdón. Que esto tiene que ver también con lo que por ahí sufrimos acá en la provincia de Misiones, que todavía no está perdida la lucha, ¿no? Pero se nos viene haciendo muy difícil la recuperación de los espacios sindicales que nos pertenecían en algún momento. Claro, y fueron cooptados por el gobierno. Así que en este momento están en manos de la patronal. Y digo nos pertenecían, no hablo a nosotros, compromiso con las bases, que éramos dueños del sindicato, sino nos pertenecían al conjunto de los trabajadores. De los trabajadores. ¿No? Como una herramienta, ¿no es cierto? Por esas razones que la central, yo creo que con buen criterio en el Congreso Nacional de Delegados, hubo casi 10.000 delegados que discutieron la cuestión. Yo lamentablemente en ese momento no pude asistir a ese congreso, pero vos estuviste en representación nuestra. Sí. Se debatió la conformación de este nuevo movimiento de contención y de actuación política de los educadores, ¿no? La central se debía a esta conformación orgánica de un espacio de discusión política para los educadores. Claro, porque lo que nos pasa acá en la provincia de Misiones está pasando en la mayoría de las provincias del país, que es que el gobierno, con toda la guita y el aparato, acallan las voces de los trabajadores, cooptando los sindicatos. Y sí, amparándose en la legalidad, si se quiere, de decir, bueno, los que tienen representación gremial son quienes negocian. Y claro, son las condiciones que están arrimadas a esas ideologías, ¿no? 8. Impulsar, conforme a las resoluciones del Congreso de la CTA, un espacio organizativo federativo de gremios y trabajadores de la educación que integran la central y otros que puedan integrarse, que tiene que ver con lo anterior. Ahí fíjate que es tan amplio como la conformación misma de la central, ¿no? Así es. Cuando nosotros hablamos de la confederación de gremios dentro de lo que es la CTA, pero también hablamos del trabajador en forma individual, ¿no? Y acá estaríamos teniendo la posibilidad las organizaciones como agrupaciones y demás anucleamientos docentes sindicales y gremiales de poder tener un ámbito de discusión. Después dice convocar para el mes de abril a un encuentro nacional político, educativo y sindical. Esto era una de las cuestiones que más se habían discutido en este encuentro. Estos encuentros son de muy difícil concreción, digamos, por dos motivos que son centrales. Uno es la disponibilidad de viajar de los educadores, porque nosotros como miembros de la CTA no tenemos licencia gremial, ¿sí? Por eso se nos hace un poco complicado, digamos, asistir a esto. ¿A vos te pasó varias veces que tuviste que faltar a la escuela? Correcto, tuve que pedir permiso, tuve que faltar. Usar tu falta. Para poder asistir a estos encuentros, ¿no? Y el otro es el tema económico, ¿sí? Había compañeros que llegaron desde Río Gallego, desde Ushuaia, y eso significa para estos compañeros un costo importante económicamente, ¿no? Pero a pesar de esto se evaluó la necesidad de volver a convocar a este foro, digamos, para el mes de abril. Décimo, posicionarse y elaborar de conjunto con las organizaciones gremiales universitarias que están en la central un proyecto de nueva ley de educación superior para impulsarlo en unidad con las organizaciones estudiantiles y trabajadores de las universidades nacionales. Correcto, en ese sentido traje una especie de borrador de puntos que vamos a estar publicándolos en la página de Compromiso con las Bases para que todos los educadores puedan tener acceso a ese material y podamos ir juntos enriqueciéndonos en la posibilidad de aportar a esta nueva posibilidad de un proyecto de ley de educación superior, ¿no? Y recordemos por ahí a los docentes que no están afiliados a ningún sindicato que están abiertas las puertas de la CTA si quieren ser parte de esta discusión. El único requisito para la ciudadanía en general también es ser mayor de 14 años y tener ganas de participar, comprometerse y de participar de la discusión, ¿no es cierto? Exacto. Y esto tiene un costo, la cuota mensual... Espantosamente alta, Sí, la cuota mensual para ser afiliado a CTA es 2 pesos por mes, bueno, es mensual, ¿no? Que puede ser bonificada en caso que no tengas por ahí el recurso para pagar la cuota. Si no tenés, ¿qué vas a hacer? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa si quieren enviar mensaje de texto al 0376 154 812669. Más despacio, pues, yo no puedo copiar tan rápido. Y a la línea fija de comunicación 432-332-433-42 y vamos de vuelta con el celular. Más despacito, 0376 154 812. 26 69. ¿Así todo? Vamos a la música, Diego, si te parece. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Thank you. En la Argentina de hoy, 8 de cada 10 jóvenes tienen trabajos precarios sin acceso a jubilación ni a obra social. CTA. Central de Trabajadores de la Argentina. Ni de los gobiernos, ni de los patrones. CTA. Muy bien, continuamos en el 14 días escuchando la buena música del Flaco Spinetta. Y ahí Diego tiene un aporte para hacernos, ¿no? ¿Es así, Diego? Estaba mirando en internet, justamente, buscando quién era la famosa muchacha ojos de papel. Ah, sí, sí, sí. Y el mismo... La musa inspiradora, ¿quién es? Claro, se llamó Cristina Bustamante, que vivía en el edificio de un amigo de Spinetta. Uh-huh. Y en una oportunidad invitaron a las chicas a un asalto, como se hacían antes. ¿No? Uh-huh. Acordaba el asalto. Claro, entonces... Decía, ella vivía en el mismo edificio que Emilio, mi amigo, y por eso la conocía de vista. A veces se juntaban los fines de semana a charlar en la puerta, pero sin pasar a ser más que conocidos. Pero una vez nos quedamos solos en la casa de Emilio, porque sus padres habían viajado, entonces invitamos a las chicas a tomar algo, a bailar una especie de asalto. Y ahí por primera vez me sentí enamorado. Bueno, mira, la música inspiradora, entonces, ¿cómo se llamaba? Cristina Bustamante, que es a la misma chica que le dedica después cuando rompieron, cuando cortaron la relación, el blues de Chris. Ah, mira. Qué bueno, ¿eh? No, Diego es un tipo que realmente investiga todo y constantemente nos está aportando datos y conocimientos. Así que en realidad esto no es un trabajo de a dos, sino de a tres, ¿no? Así que gracias, Diego. Y bueno, en este homenaje al Flaco Spinetta, que evidentemente por las cosas que nos comentan y por las cosas que. Uno va sacando así en los comentarios diarios. Había en la reunión esta de CTA del otro día, donde se reunió gente de todo el país, mucha gente de Buenos Aires, ¿no? Y entre esa gente había un muchacho que era vecino de donde vivía Spinetta, ¿no? Y nos contaba cuestiones de la vida diaria, de la cotidianeidad de este hombre. Y realmente hacen pensar que era un tipo muy humano, ¿no? Muy, muy gente, digamos, como decimos generalmente. Así que ojalá que en la capacidad y en la mentalidad de muchos de nuestros músicos y que son formadores de opinión en alguna forma, ¿no es cierto?, podamos seguir teniendo gente como esta, ¿no? Así es. Sí, voy a rescatar una frasecita del Facebook también que me llamó la atención, que dice la foto de una protesta docente con un cartel grande que dice: ser profesor y no luchar es una contradicción pedagógica. O sea que... Ah, bueno eso, ¿eh? Y se armó un debate en torno a esta foto porque... un debate, mini debate, un compañero ahí declarado kirchnerista. Dice, lamento no estar de acuerdo con usted en ni una de sus publicaciones cuando hacemos publicaciones uh-huh. en el Facebook. Porque dice, no hay que luchar para ser profesor, o sea, no sé, le quise... Para mí, ser trabajador es una lucha permanente y cada uno de los derechos que tenemos los trabajadores se logró a través de la lucha. Yo creo que el tema de ser profesor o maestro, para mí lo mismo, sí. Salvo el título nada más, es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de confrontar la realidad y no lo podés abandonar, ¿sí? Uh-huh. Sí. No podés ser maestro o profesor en el aula y fuera del aula hacer otra cosa. Yo creo que por ahí malinterpretó, por ahí confundió el término real que de la lucha, que tiene que ver con la violencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que la lucha sindical pasa por otro lado, ¿no es cierto? De discusión de ideas, debate de política, si se quiere. Y convalida la agresividad, ¿no? Es decir, vos sabés que esto yo te lo comentaba hoy en alguna oportunidad, Ernesto, cuando me tocó estar en la Carpa Blanca peleando por lo que nosotros pensábamos que era una ley de financiamiento educativo real y no esta cuestión que terminó siendo el incentivo docente, decíamos de que, y esto lo decía inclusive la propia Marta Maffei, que nuestra lucha tiene que ser absolutamente agresiva, ¿no? Contra la indiferencia y contra la... inoperancia de la patronal, tendríamos que ser muy agresivos, que no necesariamente significa ser violento, ¿sí? Sí, cuando vos pones fuerza y agresividad en la lucha, no necesariamente quiere decir que seas violento, ¿no? Se trata de defender ideas con toda la fuerza posible. Te voy a leer textualmente, dicen compañeros, qué pena no poder ponerme de acuerdo con ustedes en ninguna de sus publicaciones. ¿No será que en este cartel se filtró de más la palabra no? Yo entendía que los que luchan son los luchadores, los guerreros, los que aplican la razón de la fuerza, dice él. No como debería ser la fuerza de la razón. Yo creía que los profesores primero persuaden con la razón y luego enseñan a razonar con la lógica. Realmente es así como dice el cartel, enseñar y luchar es una contradicción pedagógica. O sea, para él debería decir, enseñar y luchar es una contradicción pedagógica. Es un punto de vista filosófico, si se quiere, ¿no? Sí. Pero yo creo que acá hay que sacar en claro que tiene que haber una coherencia entre lo que se hace y lo que se dice, ¿no? No, y hay un compañero que le contesta, por ejemplo, ¿cómo? Con sus expresiones da a entender que es muy corto para él, sin querer ofender, el sentido de la palabra lucha. Ahí está lo que decíamos. Uh-huh. El docente, en el paradigma social en que se basa su actividad, propende a despertar el protagonismo del estudiante a través de preguntarse, a través de la metareflexión, a través de la lucha con el contexto y el contenido en su propia educación. El profesor en el aula nada más es un orientador del trabajo del alumno en pos del aprendizaje y enseña a sus alumnos a no ser pusilánimes, a pensar, a defender sus derechos, y lo hace a través de sus actos. Lindo, lindo debate, viste, se arma en este espacio que es el FEU. Vos sabés que, yo no sé, debo tener alguna cuestión particular con esa herramienta. Todavía me estoy... Por empezar, no tenés internet. Me estoy resistiendo, ¿no? Está difícil. No, pero la falta de internet por ahora es una cuestión eventual, ¿no? Pero ya se va a solucionar. Pero para eso tenemos la radio, que también es una herramienta de comunicación. Exactamente. Y hablando de comunicación, se comunicaba Fausto Saldívar, el compañero Fausto, maestro de escuela, que siempre está escuchando la radio, atento a lo que decimos y aportando ideas también. Y que es un luchador dentro y fuera de la escuela también, ¿no? Así que un saludo grande para Fausto. Una coherencia muy, muy interesante, ¿no? Uh-huh. Bueno, volvemos un poquito a... Yo quería reengancharme con el tema de lo que vos dijiste hoy, ¿no? El tema de que parecería ser que este tema de la paritaria fuera una puesta en escena, ¿no? Sí. Y a veces me cuesta pensar que sea así. ¿Sí? Que muchas de las cosas que nos muestran los medios de comunicación, como producto de la acción de los funcionarios de gobierno, sean puestas en escena. Y lamentablemente hoy nos enteramos de que la propia presidenta y el vicepresidente participaron de la puesta en escena, ¿no? Vos tenés la nota ahí a mano, Ernesto. Sí, no, hubo una teleconferencia entre la presidenta y un acto que se realizó en una fábrica donde estaba el vicepresidente y entre el séquito ahí había un supuesto trabajador con casco amarillo. Y la presidenta se pone a charlar con el supuesto trabajador, que confunde el nombre y todo. Este trabajador se pone a defenestrar la lucha contra las megaminerías, se pone a expresar rechazo hacia los cortes de ruta, y él expresaba que lo que quiere es laburar tranquilo, crecer más, crecer en paz, capaz que dijo. En definitiva lo que todos queremos, ¿no? Sí, está bien. Y se arrobó la representación de sus compañeros de trabajo. Después alguien investigó y resultó ser que este compañero, este supuesto trabajador, en realidad era un dirigente gremial, muy relacionado con el Poder K, y presidente del Partido Justicialista de Olavarría, creo que, o no sé, de uno de esos distritos de Buenos Aires. O sea, era un dirigente político. No era de la fábrica esa. Claro, no era de la fábrica. O sea, fue incrustado ahí, al lado del vicepresidente. Y hacía 25 años que no trabajaba, que estaba por licencia gremial y representación política partidaria. Y la presidenta sí, no, se enganchó en ese diálogo. Doctor, yo recomiendo a la... Hay que saber si no sabía también, ¿no? Quisiera creer que no sabía, por ahí le hicieron participar. Sí. Vamos a darle una carta un changuín, como dice sí, el chico. Sí. Y después... Nunca se explicó esto, ¿no? No, lo entrevistaron al tipo, pero dice no voy a hacer declaración, o sea, no sé para qué lo entrevistaron. la verdadera identidad de Antonio, que así le llamaba la presidenta, que en realidad no se llamaba Antonio, fue publicada ayer por varios medios, entre ellos La Nación, y Domínguez reapareció indignado. Dio una entrevista a la agencia estatal Telam. Dijo que habló desde el corazón, como obrero y como peronista, y cuestionó a los medios que criticaron su pertenencia a un gremio y al PJ. Participé del acto por una decisión de mis compañeros, expresó este trabajador, y los empresarios. Pero no era lo de esa fábrica. Claro, no era de esa fábrica, ese es el tema. Por el simple hecho de ser un obrero con más de 30 años en la planta. Pero hace 25 años que estaba en representación gremial. Algunos medios me han puesto en una situación lamentable por el simple hecho de señalarle a Cristina mi pensamiento. Nunca explicó por qué no le aclaró a la presidenta su condición de dirigente, porque la presidenta recalcaba esto. Dice, vos sos un trabajador común. Dice, uh-huh. Y quiero escuchar tu opinión. Y le decía, seguí hablando, nosotros te escuchamos. Pese a que ella lo presentó como alguien que no es un político. Tampoco intentó enmendar el error el intendente Olavarría, José Echeverri, que estaba al lado de Domínguez y del vicepresidente Amado Vudú en el acto. Más allá de mi militancia gremial y política, la cual nunca negué, soy minero y soy de Olavarría, añadió Domínguez. En un intento de despegar al vicepresidente de la confusa situación, dijo que nunca antes había visto a Vudú, al punto que confundió mi nombre y de ahí el Antonio con el que me nombraron, explicó. Y retomó sus críticas. Me están atacando porque soy peronista y porque soy trabajador. No tengo derecho a denunciar una situación que nos está perjudicando. Añadió que está dolido por los medios que atacan a la presidenta diciendo que era un acto arreglado. Ahora, ¿cómo fue a parar ese hombre? ¿Alguien lo llevó? Sí, pero estaba en el... Ahora, yo quisiera saber si es tan fácil... Se lo ve en la foto ahí al lado. ...al lado del vicepresidente, sí. ¿Cierto? Y encima participar en una teleconferencia con la presidenta del país, ¿no? Son cuestiones que son muy gordas, muy burdas, ¿no es cierto? Y esto no se la cree ni un chico de 4 años. No, y desnudan muchas veces... Desnudan la intencionalidad de seguir mintiendo, ¿no? Sí, de estos montajes, de estos escenarios montados, ¿no es cierto? Uh-huh. Que lo único que pretenden es formar una opinión positiva hacia... Y simpatía hacia... La conducción política. No, y encima el Vado se deschavó con una agresión verbal hacia quienes protestan contra la minería, contra los defensores del medio ambiente, ¿no? Bueno, yo creo que esas son cosas que, como yo te decía, el pueblo de Misiones, el pueblo de Argentina debe ponerse en pie, debe ponerse en posición de defensa de los intereses de cada uno. Y ir desnudando estos engaños, ¿no? Uh-huh. Lo hablábamos hace poco día, cómo se miente descaradamente, por ejemplo, con el tema de el INDEC para, de alguna manera, condicionar lo que hoy se llama, entre comillas, paritaria nacional docente, ¿no? Inclusive el mismo Fondo Monetario Internacional les condicionaba y les daba 6 meses a la Argentina para poder corregir, ¿no es cierto?, ese índice que era realmente increíble. Y la provincia de Misiones está sacando a través del IPEC un índice que es el más del doble de lo que la nación da a nivel nacional. Diego, ¿tenés los del comisario? Bien. Vamos entonces sí. No, yo quería hacerte escuchar nada más y a la audiencia el cortito del comisario. Ahí va, Diego. ¡Salud, mocito! ¿Qué los trae por aquí? ¡Venimos a protestar! ¡Son palomas! ¿Eh? ¿Pero qué es lo que pasa, desacatadito? Sí, y ya está. Con los códigos y los estatutos no se juega. Aquí enseguida os tengo que pimporotear de un talerazo. ¡Mocosito ahí! Yo no soy ningún mocosito. ¡Soy un ciudadano libre! ¡Yo te voy a dar, ciudadano libre! ¡Te voy a dar! Yo te voy a dar, ciudadano libre, le decía el comisario. Ya, bueno. Marche preso, ¿no? Sí, hablando de reclamos y protestas, el Frente Gremial ya está iniciando sus actividades. Va a haber una próxima reunión provincial el jueves 23 de febrero, donde estaremos discutiendo cómo encarar el comienzo del año o cómo no comenzamos el año. Se lo va a realizar en la sede de la UNAM, ahí por calle Jujuy, casi Entre Ríos. Jujuy, casi Entre Ríos. Ahí nos estaremos reuniendo entonces y discutiendo cómo seguimos esta lucha docente. Y en el marco de la central, nosotros convocamos a todos y cada uno de los trabajadores de nuestra provincia a discutir, no solamente desde la órbita docente, esto que es puntual y eventual, que es la fijación del piso nacional para el salario docente, sino toda la problemática que hace a la provincia de Misiones, ¿no? Es decir, que cada uno de los trabajadores en sus sectores comience a poner los puntos sobre las IE, comencemos a movilizarnos todos juntos, comencemos a hacer realidad esto que venimos peleando y tratando de concretar desde hace mucho, que es la unidad de la clase, para que la correlación de poder con el poder político y con el poder económico sea menos diferente, ¿no? Más equilibrada, ¿no? Más equilibrada. Sí. Y solamente recuperando espacios es un gran paso hacia este equilibrio, ¿cierto? Y hablando de recuperar espacio, también hay que anunciar que en el IPS van a haber elecciones en este año. Exactamente. Está fijada la fecha para el día 30 de marzo. Atención, trabajadores estatales y afiliados al IPS, también los pasivos, los jubilados, van a tener posibilidad de elegir sus representantes en el directorio del IPS. Y acá hay una cuestión que yo creo que es central y es fundamental reconocerla y mencionarla, ¿no? La unidad entre los compañeros del sector pasivo y los del sector activo, ¿sí? Vamos a ir con una lista con un solo nombre, ¿sí? La lista Compromiso y Dignidad, que va a llevar a los pasivos, por un lado, a disputar la vacante para los directores pasivos, y en el caso de los activos, ya podemos decirlo, va nuestro compañero de origen ATE, CTA, Juan Pasamán, a disputar el directorio por la línea de los pasivos, ¿no? Sí, pero de los activos, perdón. Así que más allá, digo, de los candidatos que podamos, sin duda alguna, siempre nuestros mejores compañeros o el mejor candidato es el que proponemos para el cargo, ¿no? Pero digo, acá lo que está en disputa es la representatividad de los trabajadores en un espacio que nos corresponde. Sabemos que desde hace varios años este espacio está siendo vedado para los representantes legítimos de los trabajadores y se le otorgan a representantes de la patronal directamente. O sea, no, prácticamente no tenemos representatividad en el gobierno, son representantes oficialistas, si se quiere. Claro, en esta conformación de este nucleamiento se dieron cita diversas organizaciones, sindicatos, organizaciones sociales, y con una saludable presencia de un importante sector de la provincia de Misiones, ¿cierto? Apoyando las candidaturas que salen desde este frente de oposición, ¿no? Así que yo creo que vamos a tener un importante número de compañeros de la familia policial que va a estar trabajando en función de poner realmente un trabajador que represente los intereses de cada uno, ¿no? Y ahí tocaste un punto sensible. Compañeros policías, a informarse, a participar y a no dejarse intimidar ni atemorizar por la orden que nos bajen desde los superiores, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos terminando. Más allá de la cuestión de revista policial, somos trabajadores. Así es. ¿Sí? Y más allá de los trabajadores, somos personas. Así que esperamos una resolución que sea consonante con esto, ¿no? Muy bien, nos estamos despidiendo del 14 bis, el programa de la CTA. Nos encontramos. Gracias, Ricardo, por estar conmigo. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y nos despedimos hasta el próximo domingo a las 9 horas en FM Universidad. Por resolver.